Es momento de conocer a nuestro invitado. Cuando la luna plateada y triste guía el camino que decidiste, busco en el fondo una razón para saber, mujer, por qué te fuiste. Sufrir tu ausencia. Bien, amigos del espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Estamos aquí en la continuación de este segmento de opinión y de entrevistas, hoy en la mañana de este 29 de junio del año 2021. Estamos en este martes, estamos ya cerrando las actividades de este sexto mes del año y como siempre acá con grandes invitados y con gente relacionada a lo que es el mundo del arte y la cultura. Un espacio que a nuestro público le gusta mucho, que es la música, y escuchamos precisamente un tema musical antes de empezar con este saludo precisamente de quiénes son nuestros invitados en esta mañana. Les queremos contar datos de quién es la Sagrada Familia. La orquesta nace para el año 2016 lanzando su primer EP de salsa tropical. La versatilidad de la orquesta les ha permitido componer e interpretar géneros como son la salsa, la cumbia, el merengue, el bolero. La sonora ha sido parte de varios eventos de festivales nacionales, feats con artistas reconocidos y musicalización de películas. Quien nos acompaña esta mañana, lo tenemos acá ya conectado para conversar en estos minutos, para compartir más detalles, es el maestro Juan Carlos Llanes. Él es bajista de la orquesta La Sagrada Familia. Y Juan Carlos es en representación de sus compañeros, por supuesto, quien nos va a contar todos los detalles. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en estos minutos. Empecemos contándole al público el tema que escuchábamos de fondo al inicio de esta entrevista. ¿De qué se trata, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, Alex. Buen día. Gracias a Radio Casa de la Cultura por darnos este espacio y al programa Zona Cultura. Nos parece muy importante que se hagan este tipo de entrevistas para los artistas, no solo en el medio musical, sino en el medio artístico del Ecuador. El tema que sonó hace un momento se llama ¿Por qué te fuiste? Es una cumbia que recién la estrenamos hace un mes y medio más o menos. Es una sesión en vivo que la realizamos en el Jardín Botánico, un lindo lugar, si pueden vayan y visítenlo. Está en todas nuestras redes. Entonces, como tú mismo decías, la orquesta comenzó tocando salsa, reuniéndonos para hacer el género de salsa, porque es un género que a todos nos gustaba dentro de los músicos, y poco a poco la orquesta es bien versátil y pudimos componer, Daniel compuso este tema que se llama ¿Por qué te fuiste? Y bueno, lo estrenamos este año en plena pandemia. Claro, aquí estamos conociendo hoy más entonces de la Sagrada Familia y como decíamos y les presentamos desde el año 2016. ¿Cómo se han ido desarrollando ustedes? ¿Cómo han ido realizando presentaciones y de a poco pegando ya en el público, Juan Carlos? La Sagrada Familia nació en el 2016 en Quito de una junta de amigos de mucho tiempo, por eso le consideramos la familia, ¿no? Somos amigos que nos conocemos 10, 12 años. Cada uno ha tenido su desenvolvimiento musical en diferentes bandas, grupos de representativos de aquí del país. Y bueno, nos reunimos un día, me acuerdo, se creó un grupo en Facebook que se llamaba Toquemos Salsa y mandábamos los temas que nos gustaba tocar y montamos el proyecto así al principio, tocando unos covers, haciendo así unas pequeñas presentaciones donde amigos o gente que les gustaba, que nos escuchaba, nos nació la necesidad de empezar a crear la música, de empezar a crear temas inéditos y bueno, ahí nace el primer EP Tropical. Y poco a poco nos fueron invitando a otros festivales, uno se llamó el Latin Groove. En esta época de la pandemia nos contactaron, se llamaba un festival Quédate en Salsa Fest. Tuvimos que hacer un video, estrenamos un nuevo tema que se llama Amazonas para este festival. Bueno, y ahí estuvimos compartiendo con gente de Colombia, con gente de Puerto Rico. También hubo grupos de aquí de Ecuador también que presentaron su material. Entonces así ha sido, todo ha sido mediante medios. ¿Quiénes son, Juan Carlos, los que componen actualmente la Sagrada Familia? ¿No? Ya nos contabas más o menos el detalle de lo que parte precisamente de su nombre como tal. Y 13 músicos profesionales que están actualmente. ¿Quiénes son? Si nos puedes ampliar en detalle. Claro, con gusto. Bueno, el proyecto está fundado por Daniel Usuriaga. Él es el timbalero de la orquesta. A él le acompañan en las congas Joseph Mosquera y en la y en la percusión menor Juan Francisco Oña. En la parte armónica vendría a estar Ricardo Subía, mi persona Juan Carlos Llanes en el bajo, en el baby bass. Tenemos a dos cantantes, David Benítez y Cristina Román. Y nuestra sección de metales se compone por Pamela Nazca, Diego Medina, que son los saxofonistas, los trompetistas que vendrían a ser Diego Bosmediano y Mario Dávalos, y dos trombones. Uno es José Luis Trujillo, le dicen Chavito, y Darwin Tipán. Claro, y hablamos también de los trabajos de la discografía de ustedes, ¿no? Empezamos, vamos a hablar de los tres que teníamos acá, que ustedes nos entregaban también en el boletín, y hablamos del primero, ¿no? De EP Tropical. Sí, bueno, ¿qué te cuento del Tropical? Decidimos hacer esta situación de temas inéditos. Grabamos todo en PPR Studios, un estudio de Daniel Usuriaga. Es el conjunto en todos, pero el compositor y arreglista de la mayoría de temas ha sido Daniel. Es el que ha llegado con la propuesta de los temas. Ese estudio lo grabamos en PPR y lo mezclamos y masterizamos en Grave Studios con Javier Müller. Este EP consta de 4 temas, 3 son salsas y 1 es un bolero, y 2 temas son acústicos. Y de aquí parte una historia bien bonita, porque este bolero se llama Tuyo, fue considerado para la participación en una película ecuatoriana que se llama Panamá, que se estrenó el anterior año, si no me equivoco. Fuimos parte del soundtrack de Panamá y con ello realizamos un video. La de Javier es un tema sí, la de Javier Izquierdo, exacto. Perfecto. Estamos hablando también, amigos y amigas, queremos recordarles en este punto que nos acompaña Juan Carlos Llanes. Él nos está contando los detalles de quién es la Sagrada Familia. Seguramente muchos de ustedes los han escuchado, han podido disfrutar de su trabajo. A quienes no, les estamos presentando hoy el trabajo de este grupo de chicos, y nos acompaña el bajista de la orquesta, Juan Carlos Llanes, acá en estos minutos, en la mañana de este día martes 29 de junio. Continuamos, Juan Carlos, ya nos vamos a ingresar directamente a lo que es el evento, pero nos falta hablar de la discografía también, ¿no? Del single de Sagrada también Familia junto a Guanaco, una de las agrupaciones importantes del país. Sí, perfecto. Tenemos una relación de amistad con el Guani de hace mucho tiempo. Solíamos jugar fútbol acá en la Basílica, en la Carolina. Aparte de que muchos chicos de la orquesta también han participado en proyectos de él. Entonces, él es muy amigo también de Daniel. Y hubo ese feeling de querer hacer una cumbia con él. Ese fue nuestro primer feat. Y él es el que canta este tema, ¿Por qué te fuiste?, el que habíamos escuchado al principio. Perfecto. Y también el single de Amazonas, ¿no? Sí, Amazonas nace en esta época que te digo que ya la pandemia nos cayó encima. Nosotros, si no me equivoco, Dani ya lo estaba componiendo antes de la pandemia, pero al momento que hubo la para, como ya no se podía salir a tocar, ya no podíamos ir a eventos, estábamos en la casa, conversábamos con Daniel y él me decía, tenemos que seguir, tenemos que grabar. Cuando todo se normalice, tenemos que estar listos. Entonces, el primer tema que se lanzó en la pandemia fue Amazonas. Y justo coincidió con este festival que te cuento que se llama Quédate en Salsa Fest. Entonces lo trabajamos, lo grabamos igual en PPR. Ese estuvo un poco más complicado, es como una sesión en vivo, por lo que no podíamos salir. Claro. Se mezcló y se masterizó también en PPR Studios, pero como te digo, fue un poco más difícil la logística. Y al final lo lanzamos y tuvo una súper buena acogida. Claro. Estamos conversando y queremos ampliar ya los detalles, Juan Carlos, junto a usted. Hemos hablado de la agrupación, del concepto de ustedes, del trabajo que realizan, del trabajo discográfico, por supuesto, de cómo han sido estas actividades. Y vamos a hablar ya directamente del evento que le invitábamos al público, ¿no? Este sábado 3 de julio a partir de las 20 horas, a través de plataformas digitales y desde el Teatro Variedades, ustedes van a presentar un concierto especial. ¿Cómo nació la idea de esto y qué vamos a disfrutar en el mismo, Juan Carlos? Perfecto. La idea de este concierto era porque ya desde hace rato queríamos empezar a tocar nuestros temas, a querer que se hagan un poco más globales. Tú sabes que no solo las redes funcionan para promocionar, sino que hay que hacer conciertos. Estábamos buscando la oportunidad de realizarlo con la Fundación Teatro Sucre. Ellos muy amablemente accedieron para facilitarnos el Teatro Variedades y en conjunto con ellos estamos planeando este concierto. El concierto va a ser el día 3 de julio a las 8 de la noche. Es un concierto 100% virtual. ¿Qué va a tener este concierto? Va a tener todos los temas de la Sagrada Familia. Temas que están dentro de nuestras redes que hemos estrenado. Va a haber temas nuevos que no hemos estrenado todavía y que los hemos venido trabajando. Y va a haber un par de sorpresas también, un par de personas ahí invitadas que van a compartir con nosotros el escenario. Es un concierto muy bonito ya que envuelve todo lo que es la Sagrada, tanto como músicos, como familia. Se va a crear un ambiente único, creo yo. Porque el tema de realizar un concierto virtual y no tener a la gente enfrente, es un poco más complicado. Entonces ahí creo que la energía que se transmiten entre músicos ayuda a que el concierto salga adelante. Las personas que compren la entrada y nos etiqueten en nuestras redes van a acceder a un concurso para que se ganen un hoodie de la Sagrada Familia. Es como una chompita ahí que tiene nuestro logo. Ya, interesante. Entonces ya lo saben nuestros oyentes, las amigas y amigas que están conectados con nosotros acá en este martes, para que ustedes puedan adquirir las entradas para este concierto. Y como ya Juan Carlos nos invita también a que les etiquetemos cuando ya podamos adquirir los pases y podamos participar también de este interesante concurso. Juan Carlos, entonces hablamos de lo que ustedes entregan al público y la influencia ha sido los salseros, ¿no? Héctor Lavoe, Celia Cruz, el Gran Combo de Puerto Rico, pero también ustedes han ido evolucionando, cambiando también hacia el bolero. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Sabes que compartir varios géneros, el mismo hecho de nuestro trabajo como artistas, como músicos, antes de todo este tema de la para, nos dio el chance de absorber mucha información de la música que tocábamos en los diferentes lugares donde nosotros trabajábamos. Entonces, está buenísimo poder absorber nuevo lenguaje, poder compartir con otras personas que siempre te enseñan algo más y eso poderlo transmitir en la música que nosotros creamos. Es una experiencia bonita. Yo creo que la música nunca acabas de aprender. Siempre vas absorbiendo cosas nuevas y siempre en el camino te vas encontrando con personas que te enseñan a ser mejor, te enseñan cosas que tú tal vez las tenías entendidas, pero no las tenías desarrolladas. Entonces, tratar de no solo enfrascarnos en un solo género, sino tratar de unir todo, conseguir un mejor material para el oyente y para nosotros. Claro, y también queremos hablar, porque estamos ya llegando a los últimos minutos de esta entrevista, Juan Carlos, y queremos plantear también la idea sobre lo que decimos siempre a los grupos, a los artistas que vienen a acompañarnos acá, lo que ustedes tienen ya con un futuro cercano. Hablamos de los meses de agosto y septiembre, trabajando ya en un nuevo material discográfico que tiene que ver en este caso con cumbias, tengo entendido, Juan Carlos. Sí, bueno, nosotros nos hemos puesto un par de metas desde, como te digo, empezó la meta, desde que empezó la pandemia para poder trabajar este año. Te comento un poco, las primeras metas fue estrenar un video nuevo de salsa y un tema nuevo que se llama La Receta, que ese fue el primero que sacamos de este 2021. Es un video muy bonito, igual vayan a verlo en nuestro YouTube. En nuestro YouTube solo ponen Sagrada Flía o Sagrada Familia y ponen cualquiera de nuestros temas, La Receta, Tropical, y les va a aparecer ya en nuestra página. Después de eso decidimos hacer la sesión en vivo. La sesión en vivo se llama Biosesión Jardín Botánico. En este tema, aquí tenemos la cumbia, el por qué te fuiste, ya entramos al ritmo de la cumbia, e hicimos ya dos temas de las salsas que ya habíamos tocado en vivo. Cuando terminamos de este proceso, dijimos, tenemos que hacer un EP de cumbias. ¿Por qué no un disco? Porque, bueno, un disco tiene más temas también. Ahora pensamos que lanzar pocos temas y que tengan dos o tres temas alta, bastante relevancia, ayuda para... Porque hay mucha información ahora en las redes, uno puede encontrar muchísima música. Entonces tratamos de que sea más central lo que nosotros promocionamos. Y nos propusimos el próximo agosto o septiembre terminar nuestro EP de cumbias. El EP está listo, tenemos que terminar de grabar nomás, buscar una fecha y hacer el lanzamiento. Por supuesto, y los tendremos también acá entonces para una próxima oportunidad para que vengan Juan Carlos, por supuesto, con sus compañeros a presentarnos de este nuevo material que les decíamos, amigos, ya en una fecha cercana para los meses de agosto y septiembre. Queremos cerrar, Juan Carlos, reiterando esa invitación para nuestro público, los detalles, dónde podemos adquirir los pases, las entradas para este concierto que les invitamos para este sábado 3 de julio a partir de las 20 horas. Los detalles, Juan Carlos, del evento y todas estas particularidades para el público. Listo. Bueno, nos pueden primero seguir en nuestras redes, ¿no? En el Facebook como Sagrada Flía Rumba y en el Instagram como Sagrada Rumba. También los boletos pueden adquirir en tickets.teatrosucre.com. Se les permite comprar con cualquier tipo de tarjeta. El valor es de $5. El rato que hacen la compra, inmediatamente ya les llega un link y un estado donde se demuestra que hicieron la compra. El concierto es de este sábado 3 de julio a las 20 horas. Va a durar más o menos una hora y media. Es desde el Teatro Variedades una vez más. Y las personas que nos etiqueten su compra del boleto entran a un sorteo que vamos a hacer el día viernes por redes sociales para un hoodie de la Sagrada Familia. Perfecto. Con esos detalles cerramos. Juan Carlos, también nos quedaba pendiente las redes sociales de la Sagrada Familia para que lo puedan encontrar nuestros oyentes en todo lo que se maneja actualmente. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sí, perfecto. Estamos en todas las redes digitales, ¿no? que ahora se encuentran. Las principales que manejamos es Bandcamp. Bandcamp es una plataforma donde las personas pueden adquirir nuestros temas por 90 centavos, por un dólar, y así también nos dan una manito para seguir produciendo. Pero también estamos en Spotify, en Deezer, igual nos buscan como Sagrada Flía, y nos encuentran en YouTube, de igual manera nos buscan como Sagrada Flía, Facebook como Sagrada Flía Rumba y en Instagram como Sagrada Rumba. Perfecto, de esta forma hemos llegado al cierre de esta entrevista, amigos y amigas del Informativo de la Cultura, contándoles sobre lo que es la agrupación La Sagrada Familia y el evento interesante, el evento que se nos viene este sábado 3 de julio a partir de las 20 horas de forma virtual, ellos desde el Teatro Variedades. Hoy nos ha acompañado esta mañana Juan Carlos Llanes, el bajista precisamente de la Orquesta Sagrada Familia, y nosotros le agradecemos cordialmente a Juan Carlos por su visita virtual acá en estos medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cerramos con un tema más, Juan Carlos, preséntele a nuestro público y nos despedimos. Bueno, el tema que vamos a presentar ahora está dentro de nuestro primer EP. El tema se llama Tropical, es una salsa bien bonita, escúchela y disfruten, tómense un cafecito con esta salsa. Muchas gracias, Alex, por la invitación a Radio Casa de la Cultura y a programa Zona Cultura. Nos agrada mucho participar de esto y bueno, y que se vengan muchos conciertos más y que la gente pueda acceder a este concierto que tenemos el sábado. Gracias, le decimos a usted, Juan Carlos. Que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Gracias, un excelente día igual. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.